bien, 8:46 en la República. 8:46 y como decíamos, gran expectativa por el anuncio de que, bueno, en el día de hoy comienza la audiencia pública ambiental virtual por el proyecto de ruta número 5, autovía para el Valle de Parabachasca. Estamos para conversar con el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, el señor Pablo Riveros, que ya se encuentra en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bien, estimado, bueno, sabemos que hubo gran preocupación en la región por este proyecto. También veíamos en la lista que vas a ser uno de los oradores, en este caso en representación de tu comunidad, de tu localidad. Queríamos que nos des tu impresión, tu mensaje, cuál va a ser tu postura como jefe comunal de Villa Ciudad Parque en la audiencia pública que comienza en el día de hoy. La verdad que creo que es importante de que la Muchita tenga una representación en esta audiencia. Son audiencias que realmente son bastante testimoniales. La verdad que fue un ejemplo de todo esto que estoy diciendo, la audiencia sobre la autovía de Punilla. Pero bueno, me parece que tal cual como sucedió en esa audiencia, hay que generar una demostración de no sé si de fuerza, sino de opinión pública de una gran parte de vecinos, de vecinas, de autoridades de la región donde se van a suceder este tipo de situaciones, digamos, que evidentemente no tienen que ver con la planificación, con el ordenamiento o con las necesidades básicas que va teniendo un crecimiento de una región, de una comunidad. En este caso, una autovía que atraviesa varias comunidades, una región entera, y que tiene como consecuencia, o quizás como final, llegar a Calamuchita, un destino turístico, de manera más cómoda, entre comillas, cuando en realidad tenemos un hospital, por ejemplo, que si no tiene, si no fuese por el módulo sanitario que hicieron ahora para el COVID, ya había 5 camas en total para ni siquiera alcanzar a los habitantes que hoy viven en el departamento. Tenemos un lago que está muy cerca de llegar al estado de salud del lago San Roque. Bueno, una serie de situaciones que ameritan una inversión económica de la misma magnitud que puede llegar a tener esta autovía, inclusive más, y con la intención de poder saber, justamente de poder, no sé si saber, pero poder construir infraestructura de acuerdo al crecimiento que va teniendo una región. Y realmente esto, la verdad, no tiene para mí ningún sentido, y menos viendo el caudal económico que hay detrás de esta obra. Muy parecido a lo que nos comentás, tus opiniones a las que dábamos acá en Punilla, ¿no? El orden de prioridades, postergar tal vez la salud pública, postergar tal vez el saneamiento y priorizar esta clase de proyectos faraónicos, ¿no? ¿Cómo se dio el proceso en estos meses previos a la audiencia pública? ¿Cómo observás vos que fue tomado por la población desde el momento en que se lanzó esta iniciativa? ¿Cómo crees que está la respuesta de la sociedad civil frente a este proyecto de autovía? Bueno, en realidad se parece, como bien vos decís, al proceso y a lo que fue sucediendo en la autovía de Punilla, porque son regiones muy parecidas en torno a cómo se fueron construyendo y cuáles son sus medios de subsistencia, cómo fueron creciendo muy rápido en los últimos años. Mira, yo encuentro que en Calamuchita no hubo mucho ruido con esto. La mayor parte de la movilización social o ciudadana se dio en el departamento de Santa María, que es básicamente también donde se intenta hacer esta obra, o donde se pretende construir esta autovía, que en realidad pasa por el medio de una autovía ya construida, que es la ruta 36 y la ruta 5, que en el tramo más lejano por ahí lo separa 15 kilómetros. Por lo tanto, ya habría una autovía que podría traer gente acá a La Muchita, o por lo, o también inclusive a los lugares turísticos de Parabachasca que están cerca de acá a La Muchita. De hecho, el intendente de San Agustín viene haciendo un trabajo bastante interesante en la ruta que une a San Agustín Villa General Belgrano, que está justo acá, se enfoca en el límite con Villa Ciudad Parque y Villa General Belgrano, y viene trabajando bastante en esa ruta provincial que atraviesa la Sierra Chicas. Y justamente esa ruta viene de la 36, que es una autovía bastante importante, es donde transita muy poca gente, donde transita la gente que va a Río Cuarto, digo, pero no lo usa la gente que viene acá a La Muchita o a Parabachasca, y tranquilamente lo podría utilizar, es una autovía bastante segura, larga, y que me parece que justamente justifica la intención que tiene el gobierno o que dice tener con respecto a esta autovía. Sí, el argumento también de la cuestión del colapso de las rutas, el mismo argumento que nos daban acá en Punilla. Estimado Pablo, ¿crees que se está postergando la discusión que hemos planteado en algún momento que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con planificar los territorios? Cada vez más se ve esta oposición en la provincia, ¿no? Un sector de la provincia importante que está pidiendo que se discuta una nueva ley de bosques, un ordenamiento territorial, que se planifique el desarrollo, y otro sector de la sociedad en cabeza de la propia gobernación que tiene claro un paradigma de desarrollo y lo lleva adelante con todo el peso de la ley, el peso económico del Estado, ¿no? ¿Cómo observás vos estas miradas encontradas respecto a la provincia de Córdoba que queremos tener? Mira, yo te lo puedo decir, hoy te lo puedo decir como jefe comunal, y en esta respuesta te la voy a responder como jefe comunal. El ordenamiento del territorio, no solamente que es una necesidad de cuidado de la naturaleza, sino que además es una necesidad por la gestión misma. Es muy complicado gobernar un lugar que crece sin ordenamiento. O sea, a ver, yo no sé si es que nosotros tenemos la conciencia o la idea de una gestión donde uno tiene que estar atento a todo lo que va sucediendo en su comunidad y poder responder. Ahora, no se puede generar posibilidades de crecimiento acelerado de una región y no pensar cómo crece esa región, qué es lo que necesita. No se puede pensar primero en el pasaje de ida de un turista que puede ser un posible habitante del lugar, sin pensar en si ese pasaje, esa persona tiene una familia y esa familia va a necesitar un chico ir a la escuela, una persona se puede llegar a lastimar y tener que ir a un hospital, o generar algún tipo de especificidad técnica o profesional en el hospital que pueda aumentar las posibilidades de la demanda que tiene. O sea, una serie de situaciones que para nosotros los jefes comunales se hacen necesarias a la hora del ordenamiento, no solamente por un ideario o una ideología o una cuestión que tenga que ver con el cuidado del lugar, sino tiene que ver con lo práctico, con lo operativo, con lo funcional. Es necesario planificar el crecimiento de una comunidad, una región, si no se torna bastante descontrolado ese crecimiento. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esta región? Bueno, precisamente, ¿no? Creo que estos son algunos de los aspectos que se mencionan en estas audiencias públicas, pero ¿qué hay que hacer, en tu opinión, para poder mechar estos asuntos? Creo que estás mencionando algo real, cuestiones que tienen que ver con servicios públicos, con acceso al agua potable, con que el propio habitante de la ciudad que viene de Buenos Aires a Rosario invierte en un terreno, tenga los servicios que necesita. ¿Cómo se puede instalar esta temática cuando parece que las audiencias públicas virtuales no dan lugar a una discusión en profundidad? ¿Qué hace falta? ¿Es cuestión de llevar más legisladores, que haya más representación en los municipios, que esto se pueda instalar en la opinión pública? ¿Cómo podemos profundizar esta discusión, estimado Pablo? Bueno, evidentemente esto forma parte de una disputa política también, ¿no? O sea, a ver, uno puede trabajar fuerte sobre ciertas cuestiones y la ciudadanía se puede movilizar y detener cualquier situación que vaya en contra Auspicio informativo intereses Farco. comunes, digamos. Ahora, cuando realmente hay situaciones que por una determinada fuerza o poder se hacen a toda costa, evidentemente ya tiene que ver con disputas políticas. Yo creo que a veces estamos discutiendo de cosas que parecieran complejas y es tan sencillo como lo decía vos, de hacer obras que realmente generen servicios públicos para tener una vida mejor para las personas que van a venir a vivir a este lugar, que son bastantes, porque lamentablemente es un valle que todavía tiene, digo lamentablemente, porque con este nivel de planificación que tenemos, que es cero, la cantidad de lotes todavía que existen en el departamento, en la región, evidentemente va a ser mucha la gente que va a optar por este paraíso natural para venir a vivir. Y la verdad que, bueno, se va a encontrar con un estado o con distintos estados municipales y comunales que no van a poder solucionar los problemas necesarios o centrales que tiene una comunidad. Y lo peor de todo, y esto se lo pueden preguntar a cualquier jefe comunal o intendente, que después el culpable termina siendo el intendente o el jefe comunal, el que no puede responder. Entonces, la verdad que por eso yo te quería responder esa pregunta anterior como jefe comunal, porque justamente ese crecimiento acelerado que ha tenido, en este caso Villa Ciudad Parque, a nosotros nos trae muchísimos problemas de infraestructura y de respuesta. Entonces esto no va a ser un problema que va a recibir, la provincia va a parecer como que viene a solucionar un problema de tránsito y una obra faraónica, y bueno, qué importante que es para los turistas esto. Ahora, después hay que estar acá, ¿no? Cuando la gente no tiene agua, cuando la gente necesita una ambulancia para ir al hospital y no hay, cuando en el hospital no lo pueden recibir o tienen que trasladar a Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no puede transitar porque los caminos son un desastre, porque llueve, son caminos de tierra, ¿no? Entonces, digo, hay un montón de situaciones que parecieran que uno tendría que explicar como complejas, que son muy simples, por el cual realmente esta obra no está dentro de las prioridades, por lo menos de esta región, y entiendo yo que la de Parabachaca tampoco. Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, estimado, muchísimas gracias, que tenga una excelente jornada. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo. Con 59 minutos conversábamos con Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Clara la posición de este señor, jefe comunal de una localidad turística. Bueno, va a estar hablando también.